Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeros. Bueno, Juan, se ha llevado a cabo una nueva asamblea donde se ha determinado un plan de lucha que va a consistir en varias movilizaciones en septiembre. Sí, efectivamente, en el día de ayer se juntaron los delegados del triunvirato, o sea, la CETEP, la CCC y Barrio de Pie, más compañeros del Frente de Dios Santillán, el FOL y otro número importante de organizaciones que están buscando la plena implementación de la ley de emergencia social, una de las pocas políticas que se le ha arrancado a este gobierno para paliar un poco la mala situación económica que están sufriendo los sectores populares. Y bueno, efectivamente para el día jueves sería la primera medida que de alguna manera estaríamos haciendo ollas populares en los hipermercados más grandes del país, en todo, a lo largo y a lo ancho del país, para mostrar un poco la situación que se vive en los barrios, que debido a una cobertura muy fuerte que tiene el gobierno y los sectores de poder, pareciera que la felicidad llegó a la Argentina porque sacaron unos pocos votos más en las elecciones. Si a partir de esa movilización el gobierno sigue sin dar respuesta, la semana que viene la idea es manifestarnos en todas las grandes avenidas y rutas del país, también con ollas populares. Y por último, se planteó un campamento por tiempo indeterminado, todavía no está decidido dónde, pero puede ser en Plaza de Mayo o frente a alguno de los ministerios que debiera ejecutar este presupuesto, que tiene subejecutado y que por lo tanto, bueno, de alguna manera está atentando contra la institucionalidad, que es uno de los ejes de este gobierno. Juan, esta acción que se va a llevar a cabo este jueves, inevitablemente nos remite al 2001. ¿Hola? Mirá, ¿Sí? puede ser, no lo caracterizamos de esa forma, pero puede ser, digamos, la situación de hambre se está entremezclando con un incremento muy, muy fuerte de la represión en los barrios. Entonces esa combinación nos obliga a estar en la calle y sobre todo esto que te decía, digamos, si no hay canales institucionales para resolver el problema de los pobres, la Argentina se va a entrar en una espiral de caos que creemos nosotros que no es lo más conveniente para el campo popular. Así que de menor a mayor estamos planteando medidas de calle para que, digamos, en la agenda pública no se pierda este eje que es fundamental y a su vez los sectores populares no sigan retrocediendo a partir de las políticas económicas que se están dando. Claro. Juan, para que la gente lo entienda, ¿qué implicaría la implementación de la ley de emergencia social? Mirá, la ley tiene tres puntos fundamentales. La primera es la creación de un registro de trabajadores de la economía popular, cosa que tiene mucho valor simbólico, digamos, porque nuestros compañeros para el Estado en general son pobres, digamos, se los asiste clientelarmente la mayoría de las veces, y que haya un registro que los reconozca como trabajadores, como creadores de valor en lo que es la economía, es para nosotros una cosa fundamental. Después se crea un Consejo de la Economía Popular, incluido donde están las organizaciones, más el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Economía. Y después se le otorga a estos compañeros, en función de un presupuesto que son 30 mil millones de pesos, un complemento salarial, un salario social complementario, le pusimos nosotros, para que el trabajador que no cuenta con un empleo formal que le garantice sus derechos y sus necesidades básicas elementales, tenga un complemento que ayude a ese ingreso que él genera, sea vendiendo en la calle chucherías, sea trabajando en el campo, sea reciclando mercadería, como es el caso de los cartoneros, etcétera, etcétera, para llegar al mínimo vital y móvil, que bueno, que es un derecho que por ley le corresponde. Claro. El problema es que Sí. para este año eran 10 mil millones de pesos por año, y nosotros, por nuestros cálculos, se ha ejecutado solo el 40%, y bueno, creemos que hace falta ejecutarlo todo. Y si se pudiera más, porque la política viene siendo muy muy acertada, viene trayendo muy buenos resultados donde se aplica. Y bueno, estamos esperando que se cumpla, que el presupuesto no se subejecute, que no se vea como un gasto, porque es una inversión para sostener a los sectores más pobres de este país. Juan, la semana pasada hubo reunión con Karina Stein, la ministra de Desarrollo Social de la Nación. Dijo algo, ¿les dio algún tipo de argumentos de por qué no se está ejecutando el total de lo que para implementar la ley? En la reunión estuvo la ministra Starley y el ministro de Trabajo Triaca y uno de los jefes de gabinete que se llama Mario Quintana. Y la verdad que la respuesta fue que no iban a avanzar, porque no, porque las elecciones les habían dado una legitimidad que a ellos les permitía torcer el rumbo de lo que se venía acordando, cosa que para nosotros fue realmente un balde de agua fría. Teniendo en cuenta que, como se dice en este gobierno, hay, como le dicen, palomas y halcones, digamos, estas eran supuestamente las palomas, los que respetaban y tenían un poco de sensibilidad social, que de este sector nos llegue este mensaje, imagínate lo que piensa y lo que planea el otro sector, ¿no? Entonces, como lectura, es una situación bastante trágica y esperamos lograr revertir y siempre apostamos al diálogo para cosas en camino, digamos. La respuesta de ellos fue que no iban a avanzar porque habían sido legitimados en estas elecciones, que fueron unas PASO, que obviamente no entiendo por qué cambiaría desde el fondo de hecho, nosotros pensamos lo contrario, digamos, un gobierno que sale fortalecido tiene que tener en su agenda, en el punto número uno, solucionar los problemas de los más débiles, digamos, no hacerse fuerte para castigar a los más débiles, digamos. Esa lectura, la verdad que muy lamentable, y estamos esperando que entre hoy y mañana hagan un ofrecimiento, revean esta situación, porque de lo contrario, bueno, nosotros vamos a estar en la calle peleando como hicimos para que esta ley salga, para que esta ley se reglamente. Durante todo el tiempo el gobierno puso palos en la rueda. El tema es que afortunadamente hay una masa crítica muy grande de trabajadores que se sienten identificados con esta bandera y la van a pelear hasta las últimas consecuencias. Exactamente. Muy bien, Juan, muchísimas gracias por este contacto con Noticias Comantes de la provincia de La Rioja. Gracias a ustedes. Un abrazo, compañero.